dime por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué. Los siguientes minutos de Movida Valenciana los vamos a emplear en apoyar algo que también consideramos muy importante. En apoyar a una joven productora valenciana. Que para eso estamos en Movida Valenciana. Dentro de muy poco va a tener lugar en Valencia un musical muy importante. Con voces valencianas, repito, actores, bailarines valencianos, que tendremos que disfrutar. Esta entrevista va a ser para abrir boca. Esta entrevista casi va a ser... No quiero decir la expresión porque... Pero, dicen, nos van a poner el caramelo y... Estamos deseando ya, que tenga lugar este musical. Saludamos a su productor, Gabriel Esparza. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Pues bien, contentos de estar en 97.7 y de poder presentar este producto que, como habías dicho, es muy valenciano. Sí, señor. Por eso estáis aquí, en Movida Valenciana. Bueno, vienes fantásticamente bien acompañado por parte del elenco de ese gran musical, ¿no? Así es, venimos con tres de los protagonistas. Hay otro protagonista, Álvaro, que no ha podido venir porque está en Madrid. Pero bueno, tenemos tres de los fundamentales, que además, como bien sabes, son valencianos, unos ya más del sur, y otra pues aquí de al lado, de la Pobla de Vallbona. Bueno, ¿sabes? Pues que nos... Bueno, la Pobla de Vallbona, la 97 es la emisora oficial de la Pobla de Vallbona, vamos. Tenemos aquí a nuestro oyente, tienes que conocer a Montiel, ¿no?, de la Pobla de Vallbona. Hombre, claro. Hola, Dalía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días. Bueno, yo he crecido escuchando a Montiel... De la Pobla de Vallbona. Montiel es un oyente, no sé, de la Falla del Hort. Dalía, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, ¿y tú de dónde eres, Virginia? De Alicante. De Alicante, muy bien. ¿De Alicante ciudad o de algún pueblo? Sí, Alicantina. De Alicante ciudad, sí. Madre mía. Yo, todos mis recuerdos de Alicante ciudad son una mezcla de festivos lujuriosos en hogueras. Hogueras, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a decir, no? Sí. Al día siguiente vamos todos con hogueras en los ojos, ¿no? Claro, sí. Bueno, y tenemos a Jesús con nosotros también. Hola, buenos días. ¿De dónde eres, Jesús? De Elche, Alicante. ¿De Elche? Sí. Pues mira, te voy a contar, la primera vez que fui a hogueras, estaban todos los hoteles llenos en Alicante, y cogí el hotel en Elche y me fui en tren de Elche a Alicante, que el tren iba llenísimo de gente, pero no he visto un tren más lleno en toda mi vida, o sea, hay toda la juventud ahí, sí. Y recuerdo que en el hotel que estaba, me viene a la mente, estaba hospedado el Elche Club de Fútbol entonces, hace años, y por la mañana iban furgonetas a animar al equipo ya al hotel y todo, claro. ¿Qué importa, están los besos? Bien, pues Gabriel, vamos a hablar de este musical, vamos a hacer boca a nuestros oyentes. Bueno, pues, ¿cómo se llama y de qué va este musical? El musical que hemos sacado se llama Los 40 momentos de nuestra vida, y es un musical que hemos decidido que sea una comedia romántica, ¿no? Estamos cansados ya de tantos dramas, de tanta... La gente está como triste últimamente, se separa muchísima gente. No sé, hemos querido hacer un poco que la gente vuelva a enamorarse, vuelva a ver los motivos por los cuales se enamoró de esa persona, ¿no? Los momentos de dificultad que pasó, porque al final yo creo que todos cuando nos enamoramos pasamos momentos malos, pasamos momentos buenos, y al final lo que queda de todo esto pues es la satisfacción de tener a tu lado una persona que realmente quieres. Y es lo que un poco que hemos querido transmitir, ¿no? No sé si estarán de acuerdo, además, sí. Los chicos conmigo, que sea una... Comedia romántica. Una comedia romántica tal cual, con anécdotas que realmente todos vivimos o hemos vivido alguna vez. Y esto es... Donde irán surgiendo, imagino, canciones importantes en la vida de los españoles, imagino. Exacto. ¿No? Lo que hemos querido es hacer un repertorio donde la gente se sienta identificada con canciones tan conocidas pues como Corazón Partido, canciones que de alguna manera han formado parte de nuestra vida, y de ahí viene el nombre, ¿no? Los 40 momentos de nuestra vida. Es decir, la historia transcurre a través de 40 situaciones, de 40 momentos que ellos van viviendo. Pues... ¿40? Son muchos, ¿no? Sí, pero va muy rápido. Va la historia amigo. Va rápida. Amigo. Sí. Va rápida y va muy bien montado, porque además vamos apoyados por videomapping, que es esto que está ahora tan de moda, que el otro día vimos en las torres del Día de la Crida. Sí, el Día del Caloret. El Día del Caloret, del hivern. Sí. Y entonces esto, lo que nos transporta al videomapping son todo a imágenes con un realismo de 3D brutales, que de alguna manera, claro, en un momento que están en una ciudad, de golpe tú te ves a través de una pantalla. Esto da un juego, una versatilidad calidad tremenda. Increíble. Estamos ante un nuevo concepto ya de musicales. Totalmente, no tiene nada que ver. Antes era mucho decorado, que valía también mucho dinero. Ahora vale el mismo dinero, pero es todo virtual, porque date cuenta que todas las imágenes, el musical nos ha costado mucho dinero y estamos contentos porque todas las imágenes son, o sea, no son imágenes, tú eso no lo vas a poder ver en YouTube, no lo vas a poder ver en ningún sitio en banco de imágenes, porque son imágenes que se han creado en inéditas, ¿no? Para el musical. Bueno, fijaros, amigos, esta productora valenciana, ¿eh?, cómo está apostando por lo último. Dalía, que por mucha tecnología que venga y mucha 3D, la voz no puede ser virtual. La voz tiene que ser auténtica. Eso es. Y si estás constipado, tienes fiebre ese día, pues ahí está la profesionalidad, ¿no? La voz es la voz y tiene que ser en directo siempre. Sí, la verdad es que el cantar para mí es una cosa que siempre, desde chiquitita, que me han gustado muchísimo, tanto la danza como cantar. Y sí, hay que cuidarla, por supuesto, es mi instrumento, es con lo que yo salgo al escenario, con lo que tengo que llevar y la verdad es muy gratificante también el participar en este musical, porque claro, respaldado por esta productora valenciana tan espectacular, La Fiesta, también por nuestro coreógrafo y guionista Fran García, que lleva una trayectoria atrás llevando a David Civera y a otros grandes artistas. Pues la verdad que muy contenta, un espectáculo de una comedia romántica, divertido y con ganas de darlo todo. Dalía, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, pues yo soy una chica valenciana que a los 5 añitos comencé ya pues danza clásica. También a la vez... ¿Con 5 años ya se puede hacer eso? Bueno, sí. Es que tengo una hija de 1 año. Me estoy mentalizando que dentro de nada ya la estoy llevando a inglés o a natación. Sí. Poquito a poco, sí. Sí, ¿no? Madre mía, qué fuerte. Sí, bueno, pues comienza todo como un juego y luego pues vas poco a poco más. También, por otra parte, pues violonchelo también de jovencita, la agrupación musical de Burjassot. Porque, bueno, mis inicios, yo al principio vivía en Burjassot, aunque ahora estoy en la Puebla de Vallbona, estoy un poco partida entre dos tierras. Y después, pues poco a poco, a los 17 años, ya comencé con tema... grupos, dúos, orquestas, y he participado recorriendo pueblos. Eso es una escuela increíble, ¿eh? Sí, te da muchísimas tablas el escenario, te da tablas estar compartiendo escenario también con músicos que llevan trayectoria, el cantar en directo todo absolutamente, el tener que siempre transmitir esa diversión y la verdad es que bueno, que toda la vida los escenarios, a quien le gusta esa adrenalina, sigue, no puede parar, y es mi caso, hasta el día de hoy. Me encanta cómo transmites respeto incluso por este mundo, ¿eh? Sí, la verdad. Vamos a ver el caso de Virginia, ¿cómo fue? Pues la verdad que creo que esto se lleva un poco en la sangre, ¿no? Desde pequeña siempre ha sido mi pasión cantar y bailar. Y bueno, pues al final decidí estudiar y bueno, pues soy licenciada en arte dramático en interpretación musical por la ESAD de Murcia. Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que me licencié hace 2 años y a partir de ahí pues no he parado, he hecho bastantes cosillas infantiles, musicales infantiles, he estado presentando en PortAventura el espectáculo infantil también, con los muñecos de Barrio Sésamo, y pues un poquito de todo, la verdad. La mejor voz del mundo, que esto es algo también muy subjetivo y no se puede decir quién es la mejor voz del mundo, sí, pero la mejor voz del mundo a lo mejor no sabría estar en un musical. Pues por la interpretación, a lo mejor, ¿no? Puede ser que no, porque también tienen como personalidades muy propias las cantantes y todo eso. Entonces, no sé, sería complicado. Tienes que adaptarte a los personajes, al carácter que tienen, a interpretarlos, y las canciones hay que como adaptarlas a ellos. Entonces, no sé. El musical es un mundo totalmente aparte. Sí, o sea, es un mundo aparte. Y la verdad que creo que la gente no sabe la complicación que tiene trabajar en un musical y la preparación física y también psicológica y todo que tienes que tener para poder trabajar en un musical. Incluso técnica, ¿no? Sí, para mucha técnica. Saber cuándo tienes que respirar para poder llegar a hacer el movimiento de coreografía y de, bueno, digo yo. Sí, no sé. sí, es un entrenamiento bastante importante, sí. Vamos a ver, Jesús, que con fuerza cogía el micrófono, creo que quiere intervenir en este tema. Parece que le he dado en un punto clave que quiere aportar, ¿eh? Nada, yo como en el caso de mis compañeras, desde bien pequeño siempre era más cantar que otra cosa, bailar también, pero no tanto. Luego empecé con 12 años a hacer teatro en el grupo de mi instituto y ya pues de ahí a la Escuela de Arte Dramático de Murcia también, como Virginia, también soy licenciado en interpretación musical Y es que realmente ha sido hace 2 años. También he trabajado espectáculos infantiles, musicales infantiles. En PortAventura también estuve una temporada de actor animador. Y la verdad que con muchas ganas de seguir con este proyecto y ver a ver cómo la gente, cómo le llega a la gente, porque nosotros la verdad que lo estamos disfrutando mucho, lo estamos pasando muy bien y estamos muy contentos, la verdad. ¿Cuántos amigos, compañeros pueden formar el musical entero en total? Son 17 en total, de elenco, porque detrás está peluquería, está sastrería. No, escucha, el tambor también es tropa, ¿eh? Sí. Es verdad. Y tanto que sí. O sea que, oye, ¿y son todos jóvenes, así como veo aquí? O sea, yo creo que sí, no hay ninguno. Sí. Yo creo que el más mayor, que nos va a matar luego cuando lleguemos. Uy. El más mayor es nuestro director artístico, que es Fran García, es el más mayor. Y es muy joven. Y es muy joven. Hay que decirlo. Sí, que si no luego nos pegará un rapaz. Bueno, amigo, hemos creado la expectación. Comedia romántica, grandes canciones que todos conocemos, del pop, puede que algo de rock también, sí. Todos tenemos en mente, hemos hablado del corazón partido, no sé... Tenemos un repertorio muy de Alaska, bueno, ¿no? tenemos también Nena, por ejemplo, tenemos Me voy, de la Quinta Estación. Pero repertorio interpretadas en directo, ¿eh? Todos, siempre en directo. Están todas las canciones remasterizadas. Pero, muchacho, esto es jugar a ganar, ¿eh? Porque ya me veo el público cantando con los claro, cantantes. La idea es esa, la idea que los pobres... Pues sí, señor, es que es lo que hace. Es verdad. Esa simbiosis es lo que es un triunfo. Me decías antes que quería comentarlo porque has dicho, tienes que estar muy preparado para hacer un musical. Yo creo, como productor estoy preparado, pero si tuviera que ser bailarín, yo creo que me moría mañana, porque se han arreado ensayos, es verdad, de 12 y 14 horas, que esto se dice muy fácil, pero hay que vivirlo, 12 y 14 horas, sí, haciendo lo mismo y una y otra vez para que salga bien, porque además son muy perfeccionistas y cuando algo no está bien es otra vez a empezar. Es decir, que sí que hay que estar muy preparado, aunque no lo parezca, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Y la memoria. Uf. Adelante, Dalia. Bueno, y lo que estaba comentando Virginia, ¿no? Que aparte de cantar, también es de la interpretación, que es un complemento. El musical te lleva un poquito más allá, es algo que te llena en todos los sentidos, porque bailas, cantas, interpretas y siempre es muy agradecido. No me gustaría ser el director. O la persona que tiene que decidir que Dalia cante Colgando en tus manos y Virginia cante Sabor de amor. Porque como todas son buenas, todas las querrán cantar, ¿no? Claro. O a quién le importa, ¿no? Esto, ¿eh? Sí. A quién le importa es ya nuestro tema ahí, un poco de despedida, ¿eh? ¿No? De que la gente... Bueno, es mil campanas, ¿verdad? Es, sí, así, es. Ni tú ni nadie. Vale. Bueno, otro temazo. Sí, sí. Yo creo que la gente va a salir con un buen rollo, con una sensación de decir, oye, no estamos tan mal, oye... Te quiero más de lo que pensaba cuando te viene la mujer al hombre. La que diga, te quiero más de lo que pensaba y te vas con esa sensación de decir, si es que al final nos complicamos más la vida de lo que realmente es. Mm. Y nosotros lo que queremos al final es que la gente se vaya con esa sensación de buen rollo, de haberlo pasado bien. Exacto. Que haya visto un musical divertido y sobre todo porque hemos apostado muchísimo en calidad en todo. No solo en el elenco, que ya te digo, hay gente que viene del Mamma Mía, hay gente que viene de Los Miserables, gente que ha trabajado con Concha Velasco en el Hello Dolly. Quiero decir que hay gente de todo, sino también en vestuario y quiero decir, en vestuario ha sido inversión muy fuerte, pero es que la verdad es que tú ves los vestidos y o sea, parecen de verdad. O sea, hay un momento que a mí me impresionó mucho porque el traje de novia es como si te vas mañana a tienda de novias y te compras un traje. O sea, es tal cual es un traje de la novia. Es impresionante. En vestuario no hemos escatimado nada, porque lo que no queremos es que la gente venga y diga, me lo he pasado bien, me he divertido, pero los trajes parecen de feria, ¿no? Está todo pensado. Todo. Muy, y están todos los trajes hechos a medida, también en Valencia, o sea que... No hemos dicho la fecha del estreno ni el lugar. Claro. La fecha la podemos decir, pero el lugar yo creo que la gente tiene que meterse en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, yo creo que eso... Bueno, pues ¿cuándo se va a estrenar este musical que se llama...? Los 40 momentos de nuestra vida. Los 40 momentos de nuestra vida, comedia romántica, con cantantes, bailarines valencianos y grandes canciones que todos conocemos, o sea, una gozada. ¿La fecha? El 29 de marzo lo vamos a estrenar a las 6:30 de la tarde. Y falta saber el lugar. El lugar lo tenemos, pero queremos que la gente que nos escuche... Yo me puedo comprometer a decirlo cuando... Sí. Te vamos a dar permiso, pero queremos que la gente que nos escuche se meta en nuestro Twitter, que es 40 en número momentos vida, ¿vale? Uh-huh. Tienes ahí para poder ver dónde vamos a estar y también a través de nuestro Facebook para que la gente se informe. Pero uh-huh. vamos a decirlo en muy breve, pero queremos tenernos un poco en tensión. Bueno, ¿y la fiesta, la productora, está centrada ahora en este musical o tiene también más proyectos en mente? No, la fiesta es... nosotros somos una productora muy joven y tenemos... ¿Dónde tenéis la sede? La sede. Nosotros tenemos la sede en Villanueva de Castellón, sí. al lado de Játiva. Uh-huh. Y bueno, y tenemos... Este es nuestro octavo año. Yo estuve muchos años... Mira, parezco ya un abuelo cebolleta, ¿eh? Pero es que has estado en muchos sitios, en realidad. Estuve todo terreno. Muchos años desayunando en el bar que hay al lado de la estación de metro de Villanueva de Castellón a las 5 de la mañana. En La Habana. Lo voy a dejar ahí. Sí. Desayunaba con el vigilante de seguridad de la estación. No había nadie más a estas horas. Todos los días iba a coger el primer tren que salía a las 6:11 de Villanueva de Castellón a Alberique, a la Alcudia, un panadero. Que trabajaba de panadero en la Alcudia, pero vivía en Villanueva de Castellón. Pues está, si me está escuchando, me consta que hay oyentes de Villanueva de Castellón, porque alguna vez que he hecho alguna movida, han venido. Un amigo de Villanueva de Castellón siempre viene. O sea que no recuerdo el nombre. Pues, y espero que haya alguno más. De solo uno no escuchándolo. Seguro. Pues sí, en Villanueva de Castellón, amigo. Nosotros tenemos allí todo, tenemos las oficinas, luego las naves industriales las tenemos en el pueblo al lado, que es más pequeñito, en Señera. Mira, también. Estoy en plan abuelo de cebolleta. Frío Cerezo, que lo verás, la nave esa que hay al lado del desvío de Villanueva Castellón, está Vidal y Frío Cerezo. Correcto. Frío Cerezo, íntimo amigo y patrocinador de este programa. Ah, ¿sí? Pues sí, mira, mandamos... Pescadería saludo. Viva Mar. Mira, permíteme. Sí. Esto es de Frío Cerezo. Tío Fredo. Digui, és bonico del tío. Tu cantens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Viva Mar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Viva Mar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Viva Mar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. La verdad es que me estoy preocupando porque nunca había tenido esta sensación de me siento mayor a vuestro lado. Yo soy joven también. Sí. Os veo con mucha ilusión, ¿eh? Claro. Es que yo creo que siempre hay que hacerlas con ilusión. Creo que Virginia canta esta canción en el musical. ¿Se ha notado mucho? Sí. Ah, los dos y Jesús también, ¿eh? Quiero sí. dormirme de nuevo. Vaya, enseguida, ¿eh? Os ha salido. Se han venido arriba. Sí. Bueno, ¿estáis ante el proyecto de vuestra vida? Pues, tienen que venir más, evidentemente, pero este creo que... Bueno. Es un buen comienzo. Bueno, llevamos trayectoria detrás, como te hemos comentado, pero sí, es un gran proyecto, una gran ilusión. Hay muchísimo compañerismo, que eso se agradece muchísimo. Mm. Muchísimo de trabajo detrás, ensayos, como bien ha comentado Gabriel, y profesionalidad. Entonces, se hace con gusto. Es mucho trabajo, pero con muchas ganas. Mucha ilusión y muchísimas ganas de que salga todo muy bien. Y la verdad que yo estoy muy agradecida de que se me haya dado la oportunidad de participar en este proyecto también, formar parte de este gran equipo. Y que es como una familia, sí. Ya. Sí. La verdad es que sí. Por esto tampoco hay que cuantificarlo al dedillo, pero esto ¿qué volumen de ensayos puede tener o cuántas horas? Es... No lo sé, la verdad. Bueno, cada uno también se prepara muchísimo en su casa, ¿no? Todas las horas. Y después, pues, por ejemplo, quedamos fines de semana enteros trabajando desde la mañana hasta que se anochece. Y bueno, por eso se crea ese vínculo, ¿no? Sí. Esa amistad entre todos que muy bien. Si os pido que cantéis algo a capela, ¿es mucho compromiso? ¿O es que no sé, que es sábado por la mañana... Anoche imagino que saldríais, ¿no? Como toca. Bueno, yo me puedo animar si quieres. Sí, vale. Pues nos van a cantar en directo a capela, ¿eh? Porque, claro, las músicas se escucharán en el musical. Aquí no las tenemos porque es que se tiene que estrenar aún. Claro, es que se tiene que estrenar. Y lo estrenamos aún. Todos aquí. Esto no van a venir a vernos. Estreno, ¿eh? Bueno, pues yo os agradezco mucho lo que vais a hacer, ¿eh? Así que la radio es vuestra, la 97 es vuestra. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Los tres a la vez o cada uno un trocito de algo? Lo que queráis. Lo que quieras. Bueno, pues... Yo soy facilón. Podríamos hacer hasta las dos cosas, si queréis. Cada uno un trocito y luego bien. Uno los tres, ¿no? Pues mira, me arranco con una canción de Los Secretos, que seguro que conoces tú y que conoce todos los oyentes. Una canción que se llama Déjame. Dalía Valiente, sí. Déjame... No juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocada, pero ahora todo eso pasó. Oh, oh, oh. No hay nada de ese amor. Perdón. Bueno, muchas gracias. Bien, bien, Dalila, bien. Madre mía, tú... Madre mía, pues déjame de los secretos, ahí es nada, ¿eh? Te acuerdas de este tema, ¿no? Vas a hacer con el público lo que te dé la gana cuando la cantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si se arranca algún compañero más de este musical, los 40 momentos importantes de tu vida, ¿no? A ver, venga, Virginia. Voy yo con Me voy, de Julieta Venegas. Venga. Venga, un poquito. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque... es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. ¡Ole! Madre mía, se le cae la baba a Gabriel, ¿eh? Encantado. Y a todos, claro. Bueno, Jesús, muchacho, ¿qué te han puesto? Me toca, ¿no? Te han puesto el nivel muy alto aquí, ¿eh? Altísimo. A ver, que... es que estas dos mujeres tienen unas voces. A ver qué te vas a echar. Pues creo que voy a contar un poquito de Besos, del Canto del Loco. Ah, muy bien. Hemos empezado con sí, esa sí, es verdad. De fondo. Sí, sí. Pues a ver cómo suena la voz de Jesús. A ver cómo suena. No entiendo por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué. Te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar. Que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten de esos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. ¡Bien, Jesús! Bueno, y ahora os doy unos pequeños segunditos para que os penséis una a los tres, ¿no? Incluso Gabriel hasta puede cantar también. No, que hundimos el musical. Bueno, pues vamos a poner el colofón a esta entrevista. Volvemos en un periquete. Estas fallas, hazte fotos en cualquier momento y comparte tu alegría con tus amigos con el palo de selfie de Levante. Podrás hacerte los selfies de la mascletà, de los castillos o de los conciertos de la forma más sencilla, sin descargar ningún programa y con el disparador en el mando. El domingo 1 de marzo, por solo 9,95, el palo de selfie con Levante, el mercantil valenciano. Disfruta las fallas y compártelas. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la Vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la Alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, 3 auténticos días sin IVA en Tuco. ¡Todos sin IVA! Un ejemplo, sofá de 2 plazas de 120 euros... sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. Ya Ya sabéis, amigos, que podéis repasar los 40 momentos más importantes. Los 40 momentos de nuestra vida. De vuestra vida, ¿eh? A través de canciones que todos conocéis, comedia romántica, productora valenciana que se va a estrenar el 29 de marzo. Allí os espero a todos en el teatro que tendremos que indicar, ¿de acuerdo? Lo iremos anunciando en nuestro programa. Bueno, para terminar, amigos, enhorabuena, por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Un saludo para Ramón Rosa, que nos está escuchando, ¿eh? Otro crack, Otro crack. Madre mía. Este también, alguna mañana se ha venido conmigo al programa Despertador y... ¿sabes? Ramón, un madrugón tiene la culpa de que vuelvas, ¿eh? Vamos, ¿qué os vais a hacer los tres a la vez? ¿Ahora o qué? Yo creo que... Bueno, no sé, yo creo que mejor que vengan a ver, no sé, que ¿sí? ya les hemos enseñado bueno, mucho. Un poquito, aunque sea, ¿no? Si queréis, ¿sí? canto yo también. ¿Sí? Anímate, si Vicente, si con nosotros. Bueno, seguro que la conoces. Sí, a ver, va. Va, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Están pensando, eh? Sí. Venga, Jesús, dale. Ayúdanos a construir. Hoy el Rock in Rio se hace para ti. Ayúdanos a construir. Hoy la música se hace solo para ti. A los hijos del rock and roll, bienvenidos. Bien, muchachos, bienvenidos, es lo que tienen que ser todos los amigos que, y sin duda serán, que vayan a ver este musical el próximo 29 de marzo. Jesús, tus últimas palabras, un saludo. ¿Qué le quieres decir a Valencia? Ya está en falsch. Nada, la verdad, estoy muy contento de estar por estas tierras con algo tan bonito entre manos, la verdad. Así que, nada, que a la gente que se anime y que seguro que lo van a pasar muy bien. Pero para que lo has dicho con algo colgando en tus manos, ¿no? Gracias, Jesús, un abrazo fuerte. A ti. Virginia. Pues nada, muchas gracias por habernos estado escuchando y nada, que se animen todos a entrar a nuestro Twitter, a informarse de las novedades del musical y que vengan a vernos, por supuesto. Esperemos que lo pasen muy bien. Un abrazo. Dalía. Bueno, Vicente, nada, muchísimas gracias por invitarnos y ha sido un placer estar aquí. Se pasa volando, ¿a que sí? Se pasa volando, es divertido. ¿A qué hora estáis es para cantar más, ¿eh? ¿A qué hora estáis ya? Sí. Nos quedamos aquí ya. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Vicente. Gabriel. Saluda a Villanueva de Castellón. Exacto, parte, ¿eh? Sí. Seguro que nos escuchan, además. Sí, sí. Yo quería decirte, ya que la gente nos ha estado escuchando, pues yo desde el nombre de la productora de la fiesta y el musical Los 40 Momentos de Nuestra Vida, quería a la gente que nos ha escuchado, si a ti te parece bien, que sortees tú una entrada doble para ese día del estreno, y así que nos acompañen, que conozcan a Dalia, que conozcan también a Jesús, que conozcan a Virginia, se hagan unas fotos con ellos, y en fin, y que disfruten del musical. Muy bien, pues ya la sortearé yo en alguno de nuestros programas. Cuando tú quieras. Y te diré el nombre de los ganadores. Efectivamente. Mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias. Sé que pronto estaremos.